sienta que el reloj se me está quedando sin cuerda. O en vez de un cobrador llame a mi puerta una manito con huesita. Yo la invito a pasar a esa señora y que espere un poquitito, que aguante la guadaña, que tengo algo que hacer. Me encierro en el cuarto con mi mujer, que hace 2 años ni la tocó. Y le pego una patada en el culo al perro del vecino, que hace caca como loco. Ese día, junto a mis amigos, y armo terrible fiesta. Como 300 cervezas, me doy un bañulo y después ya guardé. Dejate velo.